bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros Sammy Michuy, una de las privilegiadas voces que tiene nuestra ciudad, nuestro país, por un lado. Y luego, pues, realmente ella no solamente canta, es una compositora, es una gestora cultural, y con su música, además, es una activista a favor de las mujeres. Entonces, pues, para mí es realmente siempre una alegría, un honor conversar con ella acá en La Rayuela. Y ahora está con nosotros porque quiere comentarnos su nuevo proyecto y tiene que ver, por supuesto, con un concierto de Navidad. Sammy, querida, un abrazo a la distancia. Bienvenida a La Rayuela, te escuchamos. Muchas gracias, Beatriz, a todos quienes escuchan Rayuela, un abrazo también gigante. Y muchas gracias por la oportunidad que me das siempre de estar en la calidez de tu programa. Hablábamos de un concierto navideño, pues les cuento que hace 2 años tuve la oportunidad de participar en un concurso de composiciones, de villancicos, y como son unos temas que realmente me llegan mucho al corazón, soy muy espiritual en ese sentido, y la fusión con el Dios Niño, pues es para mí la mejor creación. Qué maravilla. Así que compuse un tema, sí, que justamente lo propuse para ese concurso, y es el que te lo dejé de pronto, si lo pueden sonar por ahí, que es un Andarele Navidad. Así que en visión de eso quisimos compartir con el público pues un momento de música, que es lo que estamos necesitando, un abrazo musical, no perder la esperanza, no bajar los brazos, porque si nosotros nos quedamos en esa insatisfacción que ha causado esta pandemia, vamos a morirnos más de tristeza que de la misma enfermedad. Así que lo que queremos es llevar un poco de alegría a todos los hogares, a todas las familias, a todas las personas que están escuchando, y decirles, bueno, aquí estamos, la música nos abriga, el alma nos abriga, la unidad familiar, y no hay que perder la esperanza. Es bueno creer en algo, y yo creo personalmente que siempre va a haber un mejor día, que siempre va a haber un mejor mañana, un mejor año, sea la situación que sea. No bajemos los brazos, continuemos con esto. Qué bien, por supuesto, ese es un llamado que todos los días lo hacemos, Sammy. Si bien es cierto, no hay que esperar, perder la esperanza, el ánimo, pero sí debemos tener cuidado con nuestra conducta respecto a estas medidas de bioseguridad. Y bueno, no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos justamente para esperar estos nuevos días de los que tú nos hablas. Ahora bien, coméntanos un poquito de la producción de este concierto navideño, por favor. Ya, este concierto se va a hacer el 19 de diciembre, lo voy a hacer en la parroquia San Juan Eudes de la Ofelia, acá al norte de Quito. Esta parroquia es a la cual yo pertenezco y yo siempre he cantado ahí durante muchos años. Entonces conversamos con el sacerdote, que es amigo mío, para hacer un streaming. Ahora, se va a hacer de las dos modalidades, presencial y virtual. La parte presencial, obviamente, con los debidos requerimientos que necesita la bioseguridad. Así estamos, realmente así estamos participando en las Eucaristías. El aforo es limitado, la iglesia es bastante grande, sin embargo, se está permitiendo solamente para 90 personas. Y virtualmente también lo vamos a hacer vía streaming. Como te digo, tengo la compañía de 4 maravillosos compañeros músicos que me están ayudando en todo, porque queremos hacer, recopilar no solamente villancicos ecuatorianos, que me encanta mucho también, sino la música latinoamericana, la música sudamericana, la música peruana, que es de hermosa en villancicos. Entonces hemos hecho una colección de todo esto y queremos participarlo con el público. La donación sugerida es de $3 para todos los bolsillos de que avanza. Y a las personas que desean hacerlo personalmente, que quieren estar ahí, vuelvo y repito, están con todas las medidas garantizando esa presencia de las personas. Pueden acercarse a la misma parroquia a comprar su boleto de entrada, porque se acabe el aforo y no puede ingresar nadie más. Y a las personas que quieren verlo virtualmente, que agradeceré su presencia virtual, pueden llamarme a mi número de celular para hacer el depósito. Mi número de celular es el 099-44-44-54-3. Facilito, lo repito. Facilito. Sí, cuéntanos, ¿qué músicos te acompañarán? ¿Nos puedes contar quiénes son ellos? Claro, estamos con Marco Juiña, estamos con Silvio Bujés, Jaime Paredes y Dianita Viteri, que pertenece a la Orquesta de Instrumentos Andinos, que es la que me va a ayudar en la percusión. Qué Entonces, bien. Estoy muy contenta por eso. Pero por supuesto que sí. Nos hablabas un poco del repertorio, ¿no? Y ciertamente hay villancicos hermosos. Los nuestros son lindísimos. Tenemos, hay una, ¿recuerdas tú, no? Que interpretaba a la Negra Sosa, Los Fronterizos, de Ariel Ramírez, ¿no? La misa criolla, hay una parte del, ¿no es cierto? Es una belleza también. Háblanos un poquito de los villancicos peruanos, de los cuales no, sabes que no hemos hablado mucho, ¿no? Sí, pero, o sea, como te digo, es increíble la riqueza que tiene Perú musicalmente y el amor que tiene a sus ritmos. Aquí, Salvador Bustamante Celi es alguien a quien yo hubiera querido conocer. Es una ternura hacia las creaciones musicales, donde tenemos el ¿cómo es esto? El Dulce Jesús Mío, el, claro, el Claveles y Rosas, en ritmos nacionales, ¿no? Porque Claveles y Rosas está en ritmo de albazo. O sea, eso me gusta y me gusta rescatar, pero lo hemos, como digo yo, quemado tanto que es como que no hubiera más villancicos, desgraciadamente. El programa que te cuento, Romance Ecuatoriano, dio una oportunidad de hacer nuevas creaciones. Ahora hay hermosura porque se sacó un CD con eso de creaciones. El mismo maestro Mario Godoy el día de ayer me compartió un villancico, El Burrito Andino, una belleza de composición, de canción. Pero la falta de difusión, es decir, el quedarnos con lo mismo y lo mismo y lo mismo, hace que no se permita el conocimiento del público hacia nuevos temas, nuevos villancicos. Entonces se va la novena y vamos con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Claro. Ahora, mi proposición es esta, justamente, coger temas nuevos. Voy a ver si logro sacar en esta semana, que ya te digo, ayer nada más me lo dio el maestro Godoy. Voy a tratar de sacar este burrito andino y también compartir pues música latinoamericana. Tenemos el Cristo Palacahuina, tenemos el señor San José Carpintero Fino, que se lo escuchaba y no sabíamos ni de dónde era, es hermoso. Tenemos el Rueda, Rueda por la Montaña también, que son ritmos que sí, son peruanos, pero con una riqueza musical y coral más que nada muy, muy bonita, muy, muy bien logrados. Entonces sí, me encantaría, yo sé que estamos en una época difícil, pero ojalá ya cuando las cosas se normalicen, ojalá se tome en cuenta esta riqueza que tenemos los ecuatorianos en composiciones y se los lleve al público. Claro que sí. Es decir, que la gente pueda apreciar, que la gente pueda saber que hay nuevas composiciones. Sammy, claro, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El mismo maestro Godoy es un formidable compositor y tiene algunos villancicos, el maestro Milton Arias, con su El Valle de los Ovitos, es una belleza igualmente de villancico. Tenemos Margarita Lasso igual. Tú igual eres una compositora formidable. Entonces, en realidad, yo creo que esta pandemia también debe dejarnos algunas inquietudes. Es decir, en el campo del arte, por ejemplo, hay muchas cosas que no las hemos escuchado o no las hemos escuchado lo suficiente, ¿no? Y sí, es valioso tener la tradición entre nosotros, pero yo creo que hay que dar el siguiente paso, es decir, lo que se está haciendo ahora, ¿no? Yo te felicito, mil gracias por estar con nosotros. Me gustaría que, bueno, nos repitas un poquito, invites a nuestro público a este concierto navideño. Amigas y amigas, estamos con la señora Sammy Michuy, una maravillosa voz, una que dije al inicio del programa, una activista por los derechos de la mujer, no maltrato familiar, en fin. Y bueno, en este momento ella nos hace una invitación absolutamente fraterna, digo yo. Y claro, quisiéramos que sea ella misma que invite a todo nuestro público a este concierto que sin duda será una maravilla. Te escuchamos, Sami. Sí, amigos queridos, no lo olviden, no perdamos la esperanza. Primero que nada, queremos hacerles un regalo musical ahí en la comodidad de su hogar. El concierto se llama Andarele Navideño. La donación sugerida para el ingreso es de $3. Es módico para todos. Pueden hacerla, o sea, yo les tengo que dar primero mi número celular para que ustedes les mando el número de cuenta y inmediatamente yo les doy el link. El número de celular es 099-44-44-54-54. Así que a las órdenes, espero contar con su grata presencia con el público de Rayuela, que gracias a mi amiga Beatriz, pues estamos juntitos ahí un ratito, aunque sea. Para esto estamos, Sami querida, con muchísimo gusto, las puertas de la radio de la Casa de la Cultura, las puertas de la Rayuela, siempre abiertas. Vamos a concluir y despedir esta conversación precisamente con este villancico, Andarele Navidad, en la voz de Sami Michui. Sami, un abrazo grande, felicidades en estas fiestas, mucha salud, mucha tranquilidad para ti y tu familia. Buenos días. Gracias, de igual manera. Un abrazo de ti. Por los valles van cantando que ya viene el Jesucito. Estamos todos esperando con el corazón abierto para darle un regalito. Chiquitito, ay, ay, ay, ay, andarele, andarele Navidad, andarele, andarele, andarele Navidad, ay, ay, ay, ay, andarele, andarele Navidad, andarele, andarele, andarele Navidad. Dicen que venían andando montadito en un burrito. Iba todo suplicando pa' que nazca su niñito, ya María está pariendo al Diosito chiquitito. Profundo y de paz para todo el mundo.